C1. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. A, B, C, D, E, F, G. H, I, H, I. J, K, L, M, N, O, P. Q, R, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z, Z.